de servicios de calidad para los ciudadanos y ciudadanas, y al mismo tiempo teje una red social para atender, para dar cobertura a los jiennenses que han sufrido los recortes y que han sufrido la reforma laboral. Con este presupuesto queremos demostrar que la Diputación Provincial no es parte de la crisis económica, sino por el contrario, es parte de la superación, de la salida adelante de esta coyuntura económica. Así lo ratifican unas cuentas saneadas y un remanente de tesorería positivo que cada año reinvertimos en la provincia. En definitiva, el presupuesto es una buena noticia para la provincia de Jaén. Así lo fue en el anterior mandato y lo va a ser en 2016. El presupuesto de la Diputación consolidado asciende a 224 millones. Eso supone un crecimiento de 3,8 millones y en tanto por ciento un 1,76%. Queremos seguir siendo audaces, creativos a la hora de hacer propuestas y al mismo tiempo tener una... Este libro está dirigido, aunque en la portada pone que hay... Eran las palabras de Pilar Parra. Cambiamos de tema, puesto que también en el día de ayer unas 120 personas asistían a la jornada sobre violencia de género de cara a la celebración del 25 de noviembre del próximo miércoles en Día Internacional contra la Violencia de Género, unas jornadas organizadas en la capital por el Instituto Andaluz de la Mujer. La delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Cobo, señalaba que desde la Junta de Andalucía se ha hecho y se seguirá haciendo todo lo posible para erradicar esos atentados hacia la personalidad de aquellas que la sufren y seguirán dándole apoyo y asesoramiento, además de los menores que se exponen a ella. Y como una muestra, destacaba la aprobación esta semana en el Consejo de Gobierno de un borrador del Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género. Escuchamos las palabras de Ana Cobo. Son importantes, son imprescindibles, son absolutamente necesarias. Cada año organizamos muchos eventos, como sabéis, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. Y en esta ocasión, en el día de hoy, vamos a celebrar una jornada dirigida a profesionales del ámbito de la educación, del ámbito jurídico, del ámbito sanitario, del ámbito social. Y pretendemos con ellas pues dar a conocer los últimos cambios que ha habido y los avances que ha habido en normativa relacionado con la violencia de género. Facilitar también pautas de intervención a los profesionales que trabajan especialmente con menores, para que sean capaces de detectar a tiempo y saber cómo atender esta necesidad, orientar a las familias que están sufriendo, según hemos detectado con estudios del Instituto Andaluz de la Mujer, muchas adolescentes están sufriendo violencia de género en la adolescencia, pues queremos que las familias tengan esa herramienta y hoy se presenta aquí también una guía que se ha elaborado para padres y madres. Palabras de Ana Cobo, delegada del Gobierno de la Junta. También la Junta de Andalucía, a través, en este caso, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha publicado una resolución de la Delegación Territorial de Jaén que regula la recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia de Jaén. La resolución especifica que la recogida de pequeñas cantidades de setas en terrenos forestales de la provincia no precisa de autorización de la Delegación Territorial siempre que se realice bajo una serie de condiciones, como la recolección para autoconsumo que no supere los 5 kilos de peso por persona y día. Además, la recogida no conllevará la alteración de la capa superficial del suelo, por lo que se prohíbe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escarillas, azadas y otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo, produciendo daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares. Igualmente, no se permite la recogida de setas inmaduras o en mal estado, que deberán de respetarse las no comestibles, y queda prohibida la recogida en horas sin luz. Son algunos datos de esa guía que ha publicado la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente. En otro orden de cosas, el PSOE de Jaén, en clave política, denuncia que los trabajadores de la provincia han perdido una media de más de 1.100 euros en sus nóminas en esta legislatura del Partido Popular. El candidato número 2 al Congreso, Felipe Sicilia, afirma que en estos 4 años se ha producido un hundimiento salarial en la provincia de Jaén, que tiene como principal responsable al gobierno del Partido Popular. En estos 4 años de gobierno de Rajoy, nuestra provincia no solo tiene más paro, 15.000 parados más desde que gobierna el Partido Popular, sino que los salarios de los jiennenses han bajado 1.100 euros de media en estos 4 años de gobierno del Partido Popular. Rajoy ha traído a nuestra provincia más paro y trabajadores con sueldos más bajos. Hoy nos encontramos con personas que, pese a tener un puesto de trabajo, no llegan a final de mes. Los resultados de la reforma laboral del Partido Popular están claros. Más paro, empleo más precario, contratos temporales, pérdida de derechos y recorte salarial. Si en el año 2011 el salario medio en Jaén se situaba en los 13.000 euros al año, tras 4 años de Rajoy, ese salario medio ha descendido y ni tan siquiera llega a los 12.000 euros al año. Con el Partido Popular no solo pierden los parados jiennenses, que cada vez son más, sino que también pierden los trabajadores de nuestra provincia, que cada vez cobran menos. Palabras de Felipe Sicilia, que obtenían respuesta desde el Partido Popular a través de la candidata número 2 al Congreso de los Diputados, Ángeles Isaac, que lamentaba esas declaraciones vertidas por el candidato socialista, quien afirma que el Partido Popular ha maltratado a los trabajadores de la provincia de Jaén. En una nota, la candidata del Partido Popular criticaba el cinismo del Partido Popular, quien pretende venir a dar lecciones sobre el trato a los trabajadores cuando la Junta de Andalucía lleva sin pagar 20 mensualidades a los trabajadores de La Laguna en Baeza. Se cumplen en este punto las 7:30 de la mañana.